Buen día, Pepe y compañeros y compañeras de Farco. Dialogamos con el doctor Sánchez, director del Hospital de Pozo Hondo en Santiago del Estero, sobre el plan de vacunación que lleva adelante el Gobierno Nacional, la provincia de Santiago del Estero y nuestra municipalidad de Pozo Hondo. En estos días se vacunó a personas de 30 a 39 años y nos hablaba del alto porcentaje de vacunación. Nosotros con nuestras vacunas, prácticamente, por lo menos aquí en el departamento Jiménez y en los lugares en donde el Hospital de Pozo Hondo ha vacunado, ya estamos llegando casi aún en la población que va de 18 a mayores de 60, casi en un 70%, sobre todo en las primeras dosis y ya en algunos, en adultos mayores, ya completadas las segundas dosis. Nosotros seguimos firmemente el plan de vacunación que nos da el Ministerio de Salud. Nosotros hoy terminamos con la primera dosis de la franja de 30 a 39 y seguramente en estos días, cuando me reúna con las autoridades de la Dirección del Interior, trazaremos el trabajo de la semana siguiente con las dosis recibidas en Santiago del Estero para continuar vacunando. Ya hemos estado conversando sobre la vacunación, la próxima vacunación que se podría extender de los 18 a los 30 años. Ya con esto, prácticamente toda la franja de edad estaría cubierta, a la espera, por supuesto, de la dosis pediátrica que se está gestionando desde Nación. También el doctor Sánchez resaltó la importancia del trabajo articulado de toda la comunidad a nivel nacional, provincial y municipal para llevar adelante este ambicioso plan. Total normalidad, muy bien organizados. Sí. Debo, por supuesto, agradecer al equipo de enfermería, tengo que agradecer a la gente de APS, del señor Gerardo Sánchez como supervisor y a todo su plantel de agentes sanitarios, tanto de aquí de la ciudad como del interior, que también vienen y colaboran. No se olviden que el Hospital de Pozo Hondo no solamente vacuna aquí en Pozo Hondo, sino en otros departamentos del interior también. Uh-huh. Así que nosotros armamos equipos y nos vamos a vacunar y estamos de la misma manera y con las mismas inquietudes en otras zonas y en otros parajes, tratando de cumplir y poniéndonos a la altura de lo que el Ministerio de Salud quiere realizar en este total y enorme operativo de vacunación que está llevando a cabo la provincia de Santiago del Estero. Reportó para el informativo Farco Sergio Raffaelli de FM La Merced, 93.7, Pozo Hondo, Santiago del Estero.